Hola Gil, los escucho. Bueno, un saludo a toda la audiencia y muchas gracias por el contacto. Para comenzar, ¿cómo fue esta movilización? Más allá de que vienen, o hacer un pequeño recorrido de lo que ha sido la resistencia que encabezó de alguna forma la asamblea de Uspallata, pero que después confluyó en esta gran movilización en la capital de Mendoza. Bueno, mira, así para hacer un paneo rápido, nosotros hace 17 años, desde que desembarcó la minera San Jorge en nuestro pueblo, estamos resistiendo este proyecto megaminero en las nacientes del río Mendoza, que es el único río, ¿sí? Sí. Ah, escucho vos, que es el único río que abastece toda la cuenca del Oasis Norte, que es donde se ubica el Gran Mendoza, o sea, más de 1,5 millón de habitantes, 3 de cada 4 mendocinos viven ahí y se nutren de ese río, y bueno, y a toda una zona de cultivos, al cuarto polo industrial del país, a los famosos vinos y aceites de oliva, y la industria frutihortícola de Mendoza, y bueno. Todo lo que venimos produciendo ancestralmente, ¿no? Y que es un legado que también tiene que ver con la cultura del lugar, ¿no? Son productos con alto valor agregado porque son productos que tienen trabajo y cultura detrás, ¿no? Como el vino. Y bueno, nosotros somos el pueblo más cercano a ese proyecto megaminero, o sea, seríamos los primeros que recibiríamos los impactos de la contaminación de las sustancias tóxicas, pero más aún y antes aún de estos 17 años que venimos sufriendo ya el impacto de lo que es la contaminación social y últimamente a cara descubierta la contaminación institucional. Que siempre han tenido, pero que ahora, viste, ya está pasando de castaño oscuro en Mendoza. Y bueno, ante ese escenario, nosotros y todos los que compartimos la cuenca del río Mendoza y todos los demás parientes, les llamamos ahora, de habitantes de los otros dos oasis, Mendoza es básicamente tres oasis, no, y sí, que empezamos a caminar, hicimos una gesta libertadora por el agua, en donde salimos caminando de cada punto de la provincia en la que estábamos, para estar en la legislatura el día 9, que se votaba en el Senado un paquete de 4 leyes, entre las cuales está la aprobación del proyecto Megaminero San Jorge para explotación. Bueno, esa marcha que fue preciosa, que duró 2 días, que bueno, fue teniendo distintas postas en el camino a medida que se iban sumando más pueblos de los distintos lugares y que en cada punto de encuentro, viste, era una fiesta y una cosa así de tambores y de realmente muy, muy emocionante. Y bueno, nada, llegamos a la legislatura, qué sé yo, pero claramente eso no conmovió a ningún legislador. Era un resultado esperado, sabíamos que lo iban a terminar aprobando, que no había chance de que ganáramos, porque bueno, Cornejo tiene a la legislatura como una escribanía, y más en estos temas de extractivismo, en donde, bueno, las presiones y el lobby minero es muy fuerte. Acá lo que nos llegó, sobre todo por distintos medios alternativos, incluso lo que es la coordinadora de medios comunitarios de Cuyo, la Comecuco, que hicieron una cobertura colaborativa, fue ver eso, ¿no? Seguir esa gran movilización, la gran concentración frente a la legislatura, luego continuar, ¿no? Más allá del resultado, seguir movilizándose, encontrarse en el kilómetro cero. ¿Qué rol jugaron los medios en todo este tiempo y cómo ese lobby, que seguramente el lobby minero en los medios está pegando fuerte, si es que se instaló o no en la población de Uspallata particularmente? Mirá, Los medios están absolutamente alineados, ¿viste? Ya aparecen directamente publinotas de la minera, todo lo que vienen sacando hace un montón de tiempo, ¿viste? También con una campaña muy agresiva de demonización de las personas que luchamos por el agua, que defendemos el ambiente, de sus distintas formas. Digamos, llegando a esos extremos que por eso te digo que pasa de castaño oscuro, de la demonización y de querer ubicarte como en un rol así del enemigo público, ¿viste? Que nada, terminó con dos compañeros presos políticos con unas causas absolutamente ridículas y bueno, ¿cómo decirlo? La tergiversación de las instituciones, no es solamente la corrupción de dinero que hay, que bueno, nada, es algo que ya sabemos todos, sino también cómo se van metiendo y van rompiendo la vida institucional y van siendo un Estado paralelo al Estado, que empieza a tomar cada vez más decisiones sobre la vida, los cuerpos, los territorios. Y bueno, eso es algo que lo tenemos que parar ahora. El momento es ahora. Y yo veo eso, ¿viste? Veo muchos mendocinos y mendocinas de distintas partes de la provincia dispuestos a darlo todo, comprendiendo y estando a la altura de las circunstancias. Y también con esa enorme alegría de la poblada, ¿viste? Por más que la votación haya salido re mal y solamente seis senadores hayan votado en contra del proyecto Megaminero San Jorge, la sensación, la respuesta no fue para nada de derrota, sino por el contrario, fue una respuesta triunfal de la vamos a ganar, la vamos a dar vuelta. Y bueno, y eso se vio reflejado en las marchas que se hicieron y que se está haciendo ahora dentro de un rato, se va a hacer otra más en la ciudad, en los cortes de ruta de Tunuyán y Fallata, que nada, también son una fiesta y también son hermosos. Les recomiendo que vean las imágenes porque realmente es muy conmovedor ver todo lo que está pasando. Y bueno, estamos sintiendo eso, ¿no? Que esto es un parto de algo de hace mucho tiempo de Mendoza y bueno, tenemos que esta vez las cuencas completas de los ríos queden protegidas por ley para siempre, con áreas naturales protegidas y que nadie más pudiera contaminarlas, ni hacerse que las privatiza porque son los lugares más bonitos y con el agua más pura, ¿verdad? No, que sean lugares públicos para el bien común. Y atendiendo al máximo cuidado del bien común más importante para todos nosotros, que es el agua. Eugenia, ¿qué tal? Te quería preguntar, dentro de la lucha que ustedes vienen sosteniendo en Uspallata y también en Mendoza, ¿qué acompañamiento han tenido por fuera de la provincia, ya sea de otras asambleas autoconvocadas o de organizaciones, para saber más o menos el alcance y el apoyo a esta resistencia que están llevando adelante? Mirá, el toque nos han ido llegando videos de Chubut, de Neuquén, de, bueno, Andalgalá, de Jáchal, de asambleas a lo largo de todo el país. Bueno, viste, cantando Mendoza, tu lucha es nuestra lucha, y a veces mandándonos canciones y perfos que han hecho en sus propios ríos, digamos. Como también como forma de apoyo y de nada, este puente increíble que se ha generado a partir de las resistencias en los territorios y que bueno, nada, lo pudimos también vivir bellísimo con la caminata que hicimos, viste, en cada punto que íbamos parando, era todo un despliegue de amor, viste, unas mesas en donde veías que la gente había preparado lo más rico, había traído lo mejor. Y nada, ¿viste? Y se bailaba y se tocaban los tambores y todo eso. Y Bueno, esa es la energía en la que sentís, ¿viste? En la que no quedó una sensación de derrota, que quedó una fuerza para seguir peleándola hasta dar la vuelta, que no hay chance de que prohibido rendirse, básicamente. Euge, decías, ¿no? Fueron muy pocos los legisladores que votaron en contra. Y tiene una particularidad, no porque sea solo pasa o solo pasó o pasará en Mendoza, pero bueno, recordando los últimos años, 2019 también se intentó avanzar durante el gobierno de Alberto, se pudo frenar. Ahora esto impulsado desde el gobierno de Milei, con Cornejo como el cabecilla provincial, pero todo el mundo rescatando también la imagen de Gioja como el gran reventador de la cordillera. Es un tema en el que se cierra la grieta, es un tema donde los distintos partidos del poder se ponen de acuerdo. Esa misma grieta que no existe, existe también se traslada en el pueblo y la resistencia, las distintas organizaciones, las distintas luchas que se dan en Mendoza, entienden también que acá no hay diferencias, que acá todas las personas que luchamos para cambiar tenemos que estar luchando por defender el agua. Mirá, sí, esto es lo loco y lo mágico de la lucha de Mendoza, que viste, es transversal a todas las clases sociales, es transversal a todas las ideologías políticas y los River Boca, varios que quieran plantear, porque bueno, básicamente los mendocinos somos habitantes del desierto, viste, traemos en el ADN la cuestión de que el agua acá es lo más precioso que imaginar se pueda, y para nosotros, viste, es una cosa muy fuerte, es una verdadera historia de amor la del pueblo mendocino con el agua. Tenemos la primera ley de aguas del país y una de las primeras leyes del mundo, imitada en distintas partes del mundo. O sea, hay todo un espesor en la historia del mendocino con el agua. Que bueno, que es lo que emerge en estos momentos, ¿no? Y vos hablabas del 2019, ¿viste? Nosotros ahora estamos parados en el punto donde en el 2019 empezó la lucha masiva, digamos, más allá de por ahí los asambleístas que estamos sosteniendo siempre las acciones, donde se desató la Puebla en el 2019. Empieza después de que la ley es promulgada. Nosotros hoy llegamos al momento de la promulgación de la ley, que ha sido promulgada hoy, y ya hicimos la caminata, la juntada de los pueblos, ya salimos en medios internacionales, en medios, por supuesto, alternativos que nos han acompañado. Nosotros hemos estado haciendo la cobertura en directo desde ANRED para que y desde Buenos del Sur para que se distribuya en distintas partes de la Argentina y Latinoamérica, porque bueno, nada, sentimos que lo que está pasando es precioso y nada, nos inspira a nosotros mismos y suponemos que ese mismo entusiasmo se puede trasladar a otros territorios. Para bueno, en este momento en donde están viniendo a por la ley de glaciares, en donde están viniendo a por las tierras raras, con todas esas tranzas extrañas de los préstamos que vienen pero no vienen, y el cuento del tío Trump, bueno, con todo eso, ¿viste? El pueblo está demostrando que sí, que efectivamente hay otros mundos posibles, ¿viste? Lo hablábamos en Potrerillos, así, donde nos habían traído un montón de cosas, viste, que eran hechas con ingredientes cultivados de sus huertas, a los que se les ha puesto amor y sabores y cuidado, viste, y todo eso. Y decíamos, bueno, qué lindo poder dar el punto en que podamos decir, hecho con agua pura de Mendoza. ¿Entendés? Como un sello de todo lo que hacemos, porque la defendimos tanto por eso. Euge, muchísimas gracias por el tiempo, pero sobre todo por la lucha diaria que vienen llevando ahí por defender el agua. Como ustedes dicen, el agua vale más que todo. Así que nada, desde acá acompañándoles, vamos a estar siguiendo de cerca lo que esté pasando también estos días y cómo siga la lucha de todo el pueblo mendocino. Bueno, muchísimas gracias a toda la audiencia. Espero no haberlos aburrido y haberles dejado el ánimo en alto. Confiemos en las fuerzas del pueblo porque esto que está pasando en Mendoza en este momento es hermoso. Un abrazo, Eugen. Un abrazo a todos.